Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito. Buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. A Seba, al otro Pablo. Y obviamente a los radioescuchas. Ahí es. A los radioescuchas. Ahí es. ¿Qué tal? Che, cuando te presenté. Cuando te presenté, dije, creo que lo fue a ver a los Redondos, ¿eh? Confirmámelo. Y debo haber ido unas. Entre 20 y 30 veces, mamá. Bravo, Pablito. ¿Viste que te dije? Mirá, justo, ¿eh? Ahí estaban sonando los Redondos. Se lo dedicamos. Desde lugares, Pablito, de lugares para 500 personas hasta, bueno, los Rats y los River que hizo. Así multitudinarios, para decir de alguna manera. No te olvidás nunca más. Ya habían perdido Huracán también. Bueno, Autopista Z, la Rundo. Ahí está. No te puedo olvidar nunca más de eso, ¿no? La misa ricotera es algo impresionante. Bueno, cuando tenía pelo, estoy arriba, adelante de Líder de la Luz, en el microestadio de la Luz. Tal vez tengo el video en VHS, en la figura. No te olvidas más. Yo lo fui a ver un par de veces también y la verdad que no me olvido nunca más de lo que viví, ¿no? Aparte de que me encanta su música. Bueno, Checho, vamos a meternos. Llegaron, siguen preguntando sobre Patricio. No, ya me voy a meter con el tema. Y hincha independiente, como el otro Seba que tenemos acá. Che. Obvio. Checho, siguen preguntando con el tema de, te lo voy a hacer así, pregunta a la gente si te cambiás de empresa, ponele cualquiera, te querés pasar a otra. ¿Hay tiempo para, si tomás la decisión de volverte o de, esto lo preguntan y por eso te lo traspaso a vos? A ver si entendí la consulta que... Volver a la empresa, No, entiendo. Yo voy a estar en una de las compañías, vamos a hacer al revés. Estabas en Movistar, te vas a otra compañía y vas y te das cuenta lo que es y te querés volver. Ahí es. Porque vos sabés que nosotros, viste que con vos, con la... En 2 meses vos podés volver a la compañía anterior o irte a la otra, a la tercera. Ahí está. A la cuarta. Y lo que te voy a pedir, che, es que me refuerce el tema de la portabilidad de los números, porque vos el otro día lo explicaste, pero nos siguen llegando preguntas. Obviamente nosotros hablamos de promociones extraordinarias que tienen ahí en Movistar, sea en abono o estos chips, y gente nos pregunta para hacerse con Movistar. Hablame un poquito sobre, o reiterame esto que explicabas el otro día, sobre de empresa, la portabilidad, como vos dijiste. La portabilidad es para conservar el número que hoy tenés, que muchos están arraigados con el tema del número. Nosotros la promo que tenemos es 60% de descuento en cualquiera de los abonos que tenemos por 12 meses. O sea, por un año entero vos pagás ese valor. En el caso de la mejor oferta de tecnología que tenemos ahora en este momento, creo, Afano, es 2.64 por mes. Te queda el plan de 2 GB. Libre a todos los Movistar, tenés WhatsApp libre, vos te quedas 6 GB, igual el WhatsApp lo podés ir usando, que es lo que más usa la gente, por ejemplo, seguro. Entonces por 2.64 que me dice, no, bueno, pero yo cobro por semana, que pasa mucha gente, que por eso tiene tarjeta, y el tema de por ahí la tarjeta, si bien hoy tenemos una promo que es inigualable, con la línea de tarjeta, con un abono vos tenés mejor, como se llama, mejor precios en... Si él quiere sacar un pack de datos o un pack de llamadas, ponerle tener tu familia en otro país o en otro lado y hablas mucho, y bueno, o sea, hay empresas más internacionales, un montón de cosas. Y siempre más perdido, bueno, te quedas sin crédito con el amor, eso que tiene importante también. Sí, sí, que está. Y puedes ir pagando cuando tenés la plata. Mirá vos. Porque el abono es como una cuenta corriente. Digamos. Entonces vos tenés que pagar por mes 2.64. Entonces, y bueno. Cobré una changa, tengo 150. A cualquier lado de mi pago, cuando pase, yo, quiere decir, pone con mi número, ponerle 150. Y se pone 150. Entonces vas poniendo en la cuenta corriente, digamos, de tu línea, plata, y cuando llegue el momento de tener que pagar la factura, está paga, digamos. O yo fui separando. Mirá qué bueno eso, che. Eso para la gente que dice, no, pues yo me manejo con el prepago y eso, y si vos hacer la cuenta, por ahí gastaron en un mes 600, 700 pesos. Sí, porque aparte el costo sigue siendo más barato o no, el del abono. Sí, mucho. La mitad sale de las cosas. ¿No? Mirá vos. Más allá de lo que vos decías de esta promoción extraordinaria de comprar el chip, agregarle un crédito de 100 pesos y te regalan 1000 con todo lo que te regalan, más allá de eso, uno entiende que los beneficios que tenés con el abono, ¿no? Tal cual. Lo que vos decís es una línea nueva. Cuando hablamos de portabilidad, es alguien que ya tiene una línea con un número y lo quiere mantener y por ahí cambiar de compañía a ver si recibe un beneficio mejor. En esto voy a sonar. En esto voy a sonar como medio tonto, para no ir medio boludón. No, nunca. Pero nunca, te digo, nunca. Vos, obviamente, que si te vas y hoy adquirís el chip de Movistar y utilizaste el crédito, estos 1000 que te regalan, todo lo que te regalan, y digo, che, la verdad que me funcionó bien Movistar, me voy a hacer el abono. ¿Puedes continuar con ese chip? Sí, te cambias al abono, vas hasta ahí al local, al Entre Ríos 665. Y cualquiera de las chicas le quise el plan que querés, te van a dar elegir el plan y te lo cambian a una hora. Perfecto. Con el mismo chip y el mismo número. Con el mismo chip y el mismo número, todo. Si no te hacen un número nuevo, lo que vos quieras. Si no te gustó el número, o se lo diste a alguien que no se lo querías dar, ¿qué pasa? Está bien que no hay. Hoy no hay boliche, no hay nada, así que. No, hoy no estoy. Con el tema de la cuarentena no hay tanto cambio de número como. Para la trampa hoy no hay mucho espacio, así que. Checho, escúchame. Lo peor que una de las mayores ventas del chip de CIME es cerca de donde están los boliches. Sí, no, pero obvio, te lo ya creo. Se arrepienten de a quién le dieron el número y cambian la tipo, ¿sí? No, te creo. Checho, y ahora te pregunto, ¿qué requisitos tenemos para cualquiera de estos trámites? ¿Qué tiene que llevar el usuario que quiera o cambiar de empresa, o que quiera adquirir un abono, o que quiera comprar un chip? ¿Qué requisito? ¿Tiene que llevar solamente contratar su identidad y nada más, o requiere de algo? Mirá, para cambiar de empresa sí necesita o el DNI y que la línea esté funcionando. Perfecto. De la otra empresa. Perfecto. ¿Por qué, Pablito? Y te explico, porque también hay mucho ruido con esas cosas. Nosotros cuando le iniciamos el trámite de portabilidad, nosotros tenemos que cargar el número de línea, de qué compañía es, si es abono o tarjeta de pago, y el DNI, obviamente, de la persona, ¿no? En ese momento se le envía un PIN, que son 4 dígitos, al usuario. Entonces, en ese momento, por eso te digo que tiene que estar funcionando la línea. El cliente nos dice, ahí me llegó el mensaje de texto con el PIN. Y te dice, esta, que es 8945. Entonces, eso lo tenés que cargar en la solicitud de portabilidad. Ahí está. Por eso tiene que estar funcionando la línea. Y el DNI, sí, el DNI para todos los trámites, salvo en el prepago, que lo compran en algún kiosco, en algún multimar, estación de servicio, de acá de Concordia estamos casi todos, sino que te avisen o que me avisen a mí, y yo me encargo de hacerle llegar el producto. En los chips llamas al 5234 numeral, y ahí te van a hacer una prueba, te van a poner, te preguntan el DNI, género, y te van a preguntar preguntas de control, que son si tu fecha de cumpleaños está en fecha, para que alguien tiene una base de datos con DNI y género, no pueda trucar la identidad del chip. ¿Entiendes? Sí. Ahí, si ya tiene los 100 pesos, mandas un mensaje de texto al 8137 con la palabra bienvenida, y esos 100 se transforman en 1000. Para redes sociales, un giga por ser donde quiera, WhatsApp ilimitado durante 30 días, un lujazo. Ahí está. Mirá vos, ahí me diste un pie para hacerte una pregunta que nos llegó. Vale, llegó a Mariana y Mariana nos traspasó. El hecho de decir, ¿ocupa espacio? Porque preguntaron mucho por el tema esto de los gigas. El tema de la utilización de los gigas que te ofrecen las empresas. Si hay posibilidad de comprobarlo. Y otra, en relación a esto, preguntan si vos escribís extensos textos o esos audios, si esto te va ocupando o te va de alguna manera descontando giga o utilidades de tu línea. Vamos por la primera. ahora que ya me olvidé la primera. Soy un señor mayor, Pablito. Ahí está. No, la primera es esto. Esto de poder observar de alguna manera. Ah, ahí está, sí. El que pensé la respuesta y como me tiraste dos preguntas, me olvidé que me habías preguntado. Escuchame, en nuestro caso nosotros tenemos la aplicación que la bajás de cualquier store, sea de Apple o de Google, que es mi Movistar. Uh-huh. Depende del tipo de línea que tenés, tenés tres aplicaciones distintas, uh-huh. No son todas iguales, pues tenés una aplicación para prepago, que es lo que es con tarjeta, una uh-huh. aplicación para bono y una aplicación para empresa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los beneficios son diferentes para un tipo de línea que para otro. Ahí está, queda claro. Obviamente uh-huh. tiene mucho más beneficios la aplicación esa que si vos vas y sacás el pack por otro lado. Ahí está. En la aplicación, lo primero que te muestra cuando vos abrís la aplicación del celular, que es te ocupa nada del celular. Es una aplicación muy light, entonces ocupa muy poco espacio del celular, hablando del tema del espacio del celular que siempre uh-huh. le preocupa a la gente. Y lo primero que te hace, que te muestra la aplicación cuando vos abrís, es qué cantidad de gigas te da uh-huh. en el plan. O, en el caso de prepago, dentro de los packs, o en este caso, que tienes un giga para navegar en redes sociales, un giga para navegar como quieras en la promo, te va a mostrar qué te queda de eso, de esa promo que vos adquiriste. Perfecto, ahí está. Eso ni bien entrar es lo primero que te muestra. Ahí está, mira. Y después que tenés mil cosas para hacer dentro uh-huh. de la promo, dentro de la aplicación, perdón. Uh-huh. Eso por un lado. El tema es la ocupación de gigas con el WhatsApp. El WhatsApp, en nuestro caso, tanto con la promo como en los abonos, es libre, con lo cual no te gasta gigas de tu plan en la utilización del WhatsApp. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, sí, quedó claro. Lo que sí te ocupa, Pablito, lo que hablábamos la otra vuelta, creo que todas las veces lo hablamos, pero bueno, nunca está mal, nunca está de más recordarlo, es si vos el audio lo haces muy extenso, obviamente que ese audio va a tener un peso mayor que un audio de 5 segundos. Seguro, ahí está, ahí está. ¿Entiendes? O sea, igual que si mandas una foto, depende de la resolución de la foto, te va a ocupar más que una foto en una resolución. Uh-huh. Eso igual lo podés ver porque tenés en las carpetas de archivos, te muestra qué es lo que tenés archivado dentro del WhatsApp y cuánto pesa cada tema. Uh-huh. El texto casi no ocupa espacio. Ahí está, o sea que... No te cobran más, antes te acordás que los mensajes de texto, si vos te extendías de X cantidad de letras, claro. De letras, perdón, te marcaba otra página, ¿te acordás? Claro, te mandaba dos mensajes de texto, digamos, para decir una manera. Bueno, eso no pasa más. Ahí está. Perfecto. Con WhatsApp es lo mismo, voy a mandar un texto enorme que es lo mismo, no pasa nada. Uh-huh. Ahí está. Te voy a hacer otra pregunta que va en función, más que nada, de la utilidad de cualquier celular. Y te la voy a hacer tal cual me la hizo, es un amigo, porque me dijo así, textual te la voy a hacer. Me dijo, preguntale a ese que tenés... Así me lo dijo, No, pero es un amigo de la infancia. Me dijo que necesita un celular para poder editar videos. ¿Hay posibilidades así con aplicaciones de tener un celular para trabajar? Hoy los celulares son computadora, Maurito, directamente. Uh-huh. Es más, hay celulares que son mucho mejores que cualquier computadora. Seguro. Son de gama. Uh-huh. Estamos hablando de un celular que sale 100.000 pesos. No, seguro. Yo le dije, y es el costo. Sí. ¿Dónde vas a ahorrar? Hoy una notebook, uh-huh. te ronda una notebook para poder hacer ese trabajo, uh-huh. está rondando cerca de 80-85 mil pesos. Seguro. Tranquilo. Entonces, si vos decís, bueno, me compro una notebook o me compro, ponele, un S20, que nosotros tenemos en promo 83, y poner ahí por la página, y podés hacer el mismo laburo en tu celular, y a la vez usar el celular de cámara de foto, de reproductor de video, de reproductor de... Y después va, Checho, después va en relación a las aplicaciones que vos bajés o utilicés o programas que vos utilicés. Hoy el celular va en relación a tu utilización, Pablito. Por eso te digo. ¿Y qué tipo de celular te compras? Primero, en la posibilidad económica que tengas, obviamente. Nosotros tenemos 18 cuotas sin interés con todas las tarjetas, que lo cual es muy bueno, porque eso, el mismo costo te sale en un pago que 18. Claro. Si el teléfono sale 22.000 pesos, a vos vas a pagar 22.000 dividido 18. Uh-huh. Y eso es lo que te va a salir la cuota. No hay ningún truco, no hay ninguna nada. Uh-huh. Y después vos elegís y decís, bueno, este tiene mejor RAM, porque yo necesito poner unas aplicaciones, son medio pesadas, y se la tiene que bancar. Este tiene mayor memoria física, eso, tiene 64, 128, 264, que para que te banque más lo que vos vas guardando. Pero para editar video tenés una buena memoria, porque vos vas guardando ese video editado que va a pesar más que el video original. ¿Entiendes? Sí, sí, queda claro. Por eso, en relación a lo que vos vayas a utilizar, vas a tener que seleccionar un equipo que cumpla con esa condición. Seguro, quedó claro la explicación. Y ver también, obviamente, tu posibilidad económica, ¿no? Porque obviamente a todos nos gustaría tener un teléfono de 100 mil pesos, pero bueno. No, seguro. Seguro, pero bueno, me parece que fue muy clara la explicación, Checho. Yo te voy a hacer reiterativo una pregunta, porque la verdad que nos sorprendió con Mariana, bueno, con los chicos, el tema este de el famoso temor a Movistar por el hecho de esto de que estaba en el sur. Vos hiciste una buena explicación, yo también la hago habitualmente cuando me preguntan al aire o personalmente, de esto de que hoy ya a nivel nacional están las empresas en todos lados. O sea que eso sáquenselo de la cabeza, es lo que le decimos nosotros, pero me gustaría que lo explique. Me pasó puntualmente con una persona muy allegada a mí que me manifestó esto. La última vez que estuvimos, yo salí, fui a almorzar y me dijo, vos sabés que yo no sé si Movistar me va a andar bien acá, y vos habías hecho la explicación y ella te había escuchado y me planteó esto. Yo le dije, no, hasta personal le presta antena, lo que vos explicaste, pero me gustaría que lo reiteres un poquito. Sí, como hablamos la otra vez, el Movistar nació como Unifón en la parte sur del país, y personal en el norte, se utiliza para la parte exterior, que es Claro, y bueno, en el AMBA estaba Minifón y Movicom. Y bueno, en Estel, pero es otro tipo de servicio. Cuando se abre el país para todos, lo que hizo Movistar con Unifón en ese momento, con personal, es hacer un convenio de completamiento de cobertura. ¿Sí? Perfecto, ahí está. Entonces vos tenés un celular de Movistar y te vas al norte, que es donde nosotros llegamos más tarde, para decir una manera, esto fue en el año 99. Sí, ¿no? Pero viste que está bueno sacar un poquito. Yo entré en el 98 en Unifón y esto fue en el 99, así que imagínate. Y entonces nosotros tenemos, en el caso nuestro, que estamos ahora en la zona norte del país, lo que hacemos cuando Movistar no tiene cobertura propia, porque te alejaste de la antena que tenemos 4G y demás, utiliza la antena del personal que se solidariza, en este caso con nosotros, como nosotros solidarizamos con ellos en el sur. Ahí está. Ellos se quedan sin cobertura. Entonces te va a dar un servicio de 2G o de 3G, depende del tipo de cobertura que tengan ellos, te dan un escalón menos del que vos tengas, digamos. Ahí está, mirá, está. Para no dejar sus clientes sin cobertura. Está buena, está buena. Palito, hasta en la criolla ya tenemos 4G. Sí, aparte, por lo que nos... Por lo que nos enteramos y nos han comentado también acá, que han instalado antenas y todo eso, lo que es la región acá, esto es lo que nos llegó a nosotros acá en el programa. Por eso, esto es a la gente que ve la posibilidad de traspasarte y te genera esta duda. No, rompan este mito, porque hoy funcionan extraordinariamente acá en la región. Pablito, yo te lo simplifico. Para romper el mito le sale 100 pesos romper el mito. Bueno, a cualquier kiosco, a cualquier lugar, compran un chip con 100 pesos de cobertura. Ahí está. Quiero con los 100 pesos y le sale 100 pesos al chip. Ahí está. Nosotros tratamos de que hagan. Y ahí está. Ahí ya van a tener un mes de prueba y le va a salir 100 pesos por mes. Seguro, ahí está, mirá vos, esa es la mejor. Esa es la mejor prueba. Checho, vos dijiste y hablaste de los 4G. Yo sé que vos me dijiste, no, esto ni... Porque Pablito dijo lo mismo el otro día. Hablar del 5G lo dijo al aire, Pablito, con su manera, obviamente. Que es a su modo, que es medio al Pepe, hablar del 5G porque no hay estructura. Vos me dijiste lo mismo ayer. Así que a la gente que pregunta, le decimos, olvídense un tiempo de esto. Yo no tengo... A ver, Pablito, es hablar de algo de que no está pronto a llegar a Argentina, ¿no? Argentina directamente. O sea, mismo hoy en Europa se hacen pruebas y están en cuarentena de pruebas de error. Algunos celulares, yo creo que hay que cambiar el celular, porque ningún celular que hay hoy en Argentina es compatible con el 5G, salvo que lo hayan comprado en Europa o en Estados Unidos hace muy poco. Y la realidad, a ver, yo tengo información, es decir, no tiene mucho sentido hablar de algo que no está pronto a llegar. Tal cual. Ese más que nada el tema. Sí, después. Hay muchos mitos de la radiación que generan las antenas y todo eso. Yo desmitificaría eso un poco, como tuvo también el mito de que las antenas de 4G, de 3G y de cosas que radiaba, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo sabe el nombre? Sí, como que tenía cierto grado de radiación. Exactamente, gracias, Polito. Y está comprobado, la UBA hizo estudios. Sí. Y se demostró, nosotros mismos lo juntamos con el Consejo Deliberante hace unos años, porque teníamos con una antena en la costanera y nos decían el tema de la radiación y todo eso, y les mostramos con estos estudios que te digo yo. Se los mostramos y yo digo, bueno, realmente por su lado, porque usted te puede traer 20 papeles, pero soy yo. Y se dieron cuenta de que eran reales y que no tiene prácticamente radiación, algo que está encima a no menos de 35 metros de altura. Tiene menos radiación que un microondas y está a 35 metros de altura. Seguro. ¿Entiendes lo que te digo? No, sí. Un celular te va a producir más radiación que una estrella. Claro, ahí está la explicación. Es que no existe la radiación, Pablito, no. Que se entienda. No, tal cual, pero es mínima y está lejos, es una cuestión. Checho, acá una consulta más que nada de mía, un interrogante mío. ¿Es tan impresionante el avance tecnológico hoy de los celulares? El otro día vi uno que se dobla y la pantalla se dobla, yo no podía creer. Lo vi en una publicidad. Y vos decís, che, y vos que estás en contacto con lo que es la tecnología y todo eso, es algo impresionante lo que se va avanzando, ¿no? Todos los días, prácticamente, Bonito. Porque antes era, ¿te acordás que era con las computadoras? Vos te comprás una computadora y al mes ya quedaba vieja. Ahora es con los celulares. Sí, terrible. Vos te compras un celular y a los 3 meses vos tenés en cuenta que vamos a hablar de una marca que por ahí no es la calle, así no quedamos muy con nadie. El iPhone 7, por ejemplo, salió hace 2 años. ¿No? El 7, el 7 Plus, el 7 Pro, siempre tienen los distintos. Sí. Hoy estamos en el 11 y no lanzaron el 12 por el tema de la cuarentena. Qué va, ahí está la explicación. Ya salía el 12. Sí, no, increíble. Y decimos que tiene ahí uno de Motorola y uno de Samsung, que son flip, como se dice, que se doblan. Es lo que lograron con eso es inexplicable. No hay manera que lo entiendan de que se abre y que sean dos pantallas, y cuando lo cerran la parte de afuera sería dos pantallas también. Sí, terrible, me sorprendió. Me acuerdo del StarTAC cuando salió y decía yo, mirá vos cómo hemos avanzado. Bueno, me quedé mucho en el tiempo. Motorola hizo la actualización del famoso V3. Del V3, ese que se dobla el V3. Pues ahora hicieron el nuevo, es como si fuera el RAS, el Motorola RAS, y es como si fuera la como hizo el Yubiti con el escarabajo, el nuevo escarabajo, con ese nuevo V3. Sí. Pero, mirá, dale, Juanito. Estoy lejísimo. Estoy lejísimo. Así que ahí está, Pero sí, boludo, vamos, todos los días se actualiza y todos los días se sale un lento nuevo. Tenés que estar todo el día online con la información, porque si no te quedas atrás. Sí, seguro. Checho, te tengo que despedir, pero te pregunto, los chips, ¿lo conseguí? Me hablaste de los kioscos, los Dractor, hoy están en todos lados, lo podés conseguir en todos lados. Hoy están en todos lados. Y los chips estos que le haces... Donde no lo consigas, donde no lo consigas, o que el cliente, o sea, el punto de venta, que sería el kiosco, el mismo cliente final... mi teléfono es 154 Checho. Ahí está. 154-243-246. Que si vos escribís Checho en un teclado numérico, ese es mi número. Escuchame. Mirá qué bueno, Checho, y si no al local, ahí resuelven la situación. Si no, Entre Ríos 665. Perfecto. Ayer fue un cliente justo que había escuchado, con las chicas del cliente que había escuchado en la radio, la promo, la busca. Mirá vos, escuchame, y cualquiera de estos chips son los que tienen la promoción de agregándole 100 pesos de crédito, reciben los 1000 de regalo. Cualquiera de los chips que están hoy en la calle. Ojo que hay chips que tienen por ahí 50 de crédito, no le tenés que agregar 50. Uh-huh. Sí o sí con una carga de 100 pesos o más. Si perfecto. 50. Eso sí, ahorita voy a aclarar algo, porque siempre lo preguntaron un par de tioqueros y demás que te visitaron. Uh-huh. Los 100 pesos te van a durar 180 días. Ahí está. ¿Sí? Uh-huh. Y los 1000 pesos que te dan de regalo, que es lo primero en consumirse, te va a durar 30 días. Ahí está. Bueno, pero tenés el día del amigo. Le pones 200 pesos, le pones 200 pesos, le cedes a la promo igual, uh-huh. Y los 200 pesos te duran 180 días. Claro. Te doy una, cualquier recargo. Ahí está, y usá los 1000 primero, ¿no? Y empezá a buscar... Y siempre te va a gastar primero los 1000. Empezá a buscar los amigos que no los saludás hace 20 años, los saludás igual. Esto es así. Ideal para este día del amigo. Ahí está, más vale. Checho, un abrazo. Y llamaste a todo el mundo. Como más... hacíamos la vieja usanza, llamabas, agarrabas la libretita de los nombres, llamabas uno por uno. Sí, yo voy a buscar, voy a hacer eso. Voy a buscar esta promoción y voy a entrar a llamar a amigos que no lo veo y no lo llamo hace un montón. Y le voy a decir, es por la promoción de Movistar, si no ni te llamaba. Le voy a decir, le voy a aclarar. Checho, tal te cual, mando un... Tal cual, hay que aprovechar y probar y que pruebe todo el que está... ¿cómo se llama? Sin saber cómo funciona Movistar. Sí, esa, me parece que está esa... Esa es la respuesta, esa es la respuesta. Me parece que esa es la respuesta ideal. Sacate la duda con 100 pesos hoy, un paquete pucho sale 100 pesos. Y te sacás la solución y podés acceder a las promociones que tiene Movistar. Checho, nos reencontramos en 15 días. Una cosita. Sí, sí, decime. Sobre el tema, para no olvidarnos, pobre Claudio, que un abrazo grande para Claudio que nos está escuchando en este momento. Perfecto, qué grande. Ya está en la casa. Y nada, esperemos que le conecte el medidor de la gente de la cooperativa que necesita conectar el colchón y demás. Ahí está, hoy el tema, yo vi eso ayer, hoy el tema es que no trabajan, el tema de la cooperativa. No importa, pero igual ahí el amigo Edgar nos dio una mano, habló con uno de los muchachos y parece que el lunes te van a estar conectados. Sí, yo también tiré. Porque la radio lo necesita, pues los salió de, obviamente. Qué grande. La familia le está poniendo los huevos bárbaros también, y nosotros nada, le damos una mano con lo que poco que se puede, y va a salir adelante, va a estar pronto con nosotros, alentando y jugando entre gran alumno. Ahí está, un fuerte abrazo a Claudio, que la verdad que sí, una fuerza le metió y la verdad que merecido lo tiene a esta alta que le dieron, ¿no? Checho, nos reencontramos en 15 días, te mando un fuerte abrazo. Dale, Pablito, abrazo grande, saludo a Pablito, a Seba y a Mariana, obvio, que siempre me hace las preguntas más difíciles, pero bueno. Ahí está, La cara, la quiero ver en la próxima, a ver quién sabe. Ahí está, Bueno, Checho, nos reencontramos entonces. Dale, un abrazo, Bueno, linda, resolviendo un montón de interrogantes.